Negro tuve el día, negra fue mi suerte, negra el agua sucia que la alcantarilla vierte. Negro es el dolor que sale del alma, negro es el gobierno cuando es negligente, negros son los malos según esta gente. Pero le recuerdo que el negro soy yo, obra que fue hecha a imagen de Dios, negros e indígenas. ¿Por qué se dividen? ¿Por qué no se aman? Si la raza es una y se llama humana. México no es uno, son muchos pueblos, y uno de sus pueblos de nuestra sociedad son los afromexicanos o afrodescendientes. Pero ¿quiénes son los pueblos afrodescendientes? Las poblaciones africanas llegaron a México como consecuencia del comercio de esclavos provenientes de África hacia América, en la época en que nuestro actual territorio México era colonia de España. Son quienes conforman en la actualidad los pueblos afromexicanos o afrodescendientes. Son herederos de estos primeros africanos en América. Los pueblos, comunidades y personas afrodescendientes en México se concentran principalmente en Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Sin embargo, nos dice Santiago Carriaga Gutiérrez del colectivo Afrotamiagua AC, la población afrodescendiente está diseminada en los lugares en donde se tenía esclavos. Mi nombre es Santiago Carriaga Gutiérrez, soy de Tamiagua, Veracruz, soy parte del colectivo Afrotamiagua AC. Las comunidades afrodescendientes no nada más están en la costa, están en todos los lugares donde hubo una hacienda en la época de la esclavitud. Ahí llevaron a los africanos como esclavos para hacer los menesteres más pesados y más denigrantes. De acuerdo a consideraciones de la historia, un español necesitaba 10 esclavos para hacer sus actividades cotidianas diarias. Entonces, imagínate, o sea, no nada más son de un solo sitio. La evolución de nuestra cultura ha sido un proceso de mezclaje, si no es un linaje, somos mezclas. Entonces tenemos parte de español, tenemos parte de afrodescendencia, tenemos parte de indígena. Por eso nuestros matices no pueden ser totalmente negros entre nosotros. Pero nuestra cultura sí lo es. Nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de trabajo, muchas cosas. Este pueblo históricamente ha padecido discriminación e invisibilización, invisibilizado todavía en el propio texto constitucional. Por primera vez, el Censo de Población y Vivienda 2020 incluyó dentro de sus apartados a la población afromexicana y afrodescendiente en nuestro país. El resultado arrojó que 2.576.213 personas se autorreconocen como afrodescendientes, lo cual representa el 2% de la población total en México, es decir, que 2 de cada 100 habitantes se asume con esas raíces. Tenemos más de 500 años de invisibilización. En el 2015 fue la primera vez que se toma la pregunta si te consideras afrodescendiente. Esa fue una encuesta, porque la del 2015 no fue un censo. Y en el primer censo donde nos contabilizaron casa por casa todos los afrodescendientes fue en el 2020. ¿Sí? Tamiagua teníamos un promedio en aquel entonces con la encuesta de 1.5. Cuando hicieron el de casa por casa, tenemos el 34.6%. Somos 7.462 afromexicanos en Tamiagua. Somos el primer municipio a nivel estatal que nos autorreconocemos como afrodescendientes. La población africana que trajeron a la fuerza a América como esclavo con el paso del tiempo fue entremezclándose con los demás pueblos, proceso conocido como mestizaje. Sin embargo, hubo esclavos que se rebelaron y formaron sus propios poblados independientes. El caso emblemático de Yanga, el primer pueblo libre fundado por una comunidad de esclavos africanos en Veracruz. A partir del proceso de convivencia con los pueblos afro, los pueblos de México van adaptando muchos elementos de la cultura africana en la música, la vestimenta, la comida, la lengua. La marimba, los tambores y la charrasca son instrumentos que aportaron la cultura africana y que siguen presentes hasta el día de hoy. Muchas cosas que se hacen hoy en día las dejaron los afrodescendientes aquí, desde la comida, las formas de trabajo, la pesca misma. Como pueblo originario, sus artes de pesca son a veces un embudo donde pasa el agua y recolectan. Todas esas artes, la atarraya, la red, la lancha, todo eso son parte de lo que nos deja la cultura africana. Y nosotros la vivimos día a día. O sea, parte de tu carnaval de Guayacocotla es parte de la afrodescendencia. El tallado de esas máscaras de madera que ustedes hacen es parte de la cultura afrodescendiente. Sus máscaras son muy, muy similares a las de este Coyolillo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta. Leticia Hernández reportó para La Voz Campesina. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba.